que ya estoy loco de remate y es por ti, por este amor que renuncié a las travesuras por querer portarme bien, que me perdí cuando te hallé. Dicen que ya estoy loco de remate y es por ti, por este amor que hago tertulias en las calles por querer hablar de ti, que me craqueé. Es lo que dicen por ahí. Loco por ti, loco de amor. Si serte fiel es demencia, que me recluyan por favor. Loco por ti, loco de amor. Si cada loco tiene un tema, fluyes en mi conversación. Loco por ti, loco de amor, que el mundo entero se dé cuenta que eres la luz de salvación. Dicen que ya estoy loco de remate y es por ti, por este amor que me chiflé de la cabeza y solo quiero hacer el bien.